Por la buena o por la mala, se acabó lo que se daba. No paro sentado, pues me siento raro aquí y allí. ¿Dónde vas con esa cara? Deja ya de dar la vara. No solo me basto con seguir el rastro, busco un porvenir. Dispuesto siempre a desaparecer. Si el viento sopla en contra de mi piel. Follaba. Si me das un beso se me pone tieso y llego a tu jardín. Dispuesto siempre a desaparecer. Si el viento sopla en contra de mi piel. ¿Qué te crees? Que no riego las flores que sembré. Déjame, no ves que me supura la hiel. Mírame. Cabeza.